Yo pelotudeando ahí, jugando juegos boludos de esos de adivinar cosas, viste, boludeces así en Ah, la mesa, tipo escabeando. Pictionary, alguna mierda de esas. Nada más así rebuscados y Ah, igualmente, filosóficos. bien, porque Pictionary fue, es causante de haber empezado conflictos internacionales con otros países. Sí, es como el TEG. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos una vez más a este top-down shooter de la industria de los videojuegos denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 31. Feliz Día de los Inocentes para la gente que vive en todo el mundo, no, en Estados Unidos, excepto en todas partes del mundo. Que no vive en ningún lado que no sea Estados Unidos. Exactamente, eso quedó mucho mejor y mucho más claro. ¿Cómo estás, Nico, compañero de ilusiones? dormido, como te contaba. Mucha Claro. joda este finde. Sí, particularmente jodístico estuvo este fin de semana. Sí, finde largo, hay que aprovechar, hay que distraerse de los problemas de la vida. Y viciar un rato, salir con los pibes. Y estuve tratando de hacer eso, así que ¿Salir con los pibes o viciar un rato? sí, todas las anteriores. Así que, y distraerme de los problemas de la vida también. Me parece perfecto. Éxito parcial, digamos. Bueno. Así que nada, bien, no estoy para nada ansioso por volver al laburo pasado mañana, pero está bueno que todavía falte otro día más, así Todavía que queda un domingo más. sí. Así que nada, estoy acá contigo, Bien. grabando Bueno, vamos a a internet. arrancar con todas las listas de agradecimientos, concursos y cosas que tenemos que mencionar, porque si no, esto se nos va a hacer de 4 horas y media, teniendo en cuenta que el main topic de hoy es bastante pesado. Sí. Así que arrancamos diciendo que ya sorteamos el ganador del concurso de Xbox Live, de la Gold Membership de Xbox Live, y se lo ganó el señor Diego Sebastián Mera. Acá tengo anotado que dice Gomera para los amigos. Así es, el señor Gomera. Así que bueno. Tuvimos solo dos participantes porque a la gente no le gusta ganarse cosas, parece. Aparentemente, o no le gusta ganarse cosas, o nadie tiene una Xbox que pueda aprovechar las glorias de la Gold Membership. No sé, O a la nadie le verdad, qué interesa. pasó. Porque, no sé. Ojo, por ahí podríamos haberlo posteado más en los grupos de juegos y eso en Facebook, pero como que volcamos a que lo comparta la gente y por ahí la gente no conoce directamente a tanta gente con Xbox. Es muy Por posible. algo son nuestros amigos que todos tienen Play 3, ¿no? Pero no, insisto en que nosotros no basureamos directamente a la Xbox, sino que somos partidarios de tener una Play y una PC por cuestiones económicas. Sí, por supuesto. Pero es una linda consola, es un lindo servicio. El señor Diego Mera tiene una y la usa con cierta frecuencia. Yo los conozco personalmente los dos concursantes y no la usa quizás tanto como el otro concursante, pero su respuesta fue mejor, así que para él va el premio Exactamente. y lo felicitamos y se lo Bravo. haremos llegar a la brevedad. Así que Gomera, espero que lo disfrutes y espero que no me mate Mariano, el otro participante, que lo veo relativamente seguido. Así que dicho eso, podemos seguir, si Continuando querés. con los anuncios, sí, estuvimos en el Vozcast este fin de semana, que de hecho salió publicado el lunes, o sea, el día que estamos grabando esto, que es hoy para nosotros, lunes para ustedes. Y es un programa muy loco. Por supuesto, es de Muy los chicos particular. de ASPEV, así se pasa el voz, es la sigla. Agradecimiento especial, por supuesto, a todos ellos, a Lean, Guillo, Chahu, Puruchito y Derek, que son, digamos, parte del staff de ASPEV y de los que hacen el vozcast. Y la verdad, eternamente agradecidos que nos hayan invitado. La pasamos súper bien. Y ojalá se pueda hacer digamos, la vuelta, ¿no? Nosotros no tenemos un estudio de grabación así súper loco y recontra profesional como tienen ellos. Así que seguramente los iremos invitando de a uno a las llamadas de Skype a medida que vaya transcurriendo el año. Y Sí. iremos acomodando los tiempos dependiendo de qué tan libres estén ellos y etcétera. Sí. La verdad fue una experiencia muy copada. También una sorpresa agradable llegar ahí y encontrarnos con un par de los integrantes de Checkpoint, a uno de los cuales conocía y con otro de los cuales he hablado muchas veces por Facebook en comentarios y cosas de temas PlayStationiles, porque es un fellow PlayStation fan. Y nada, la verdad se la pasó muy bien, nos cagamos mucho risa y espero que se repita en algún momento de nuestras vidas. Sí, seguro. Así que vayan y chequéenlo. Vamos a dejar el link, que no lo tengo anotado acá, pero lo vamos a agregar. Sí, no, va a estar el link del capítulo. De hecho, vamos a poner también el link al sitio de ASPEB para que lo chequeen, Así a ver es. si les copa. Y vean el grupo de Facebook donde siempre postean sus noticias y otra gente postea en ese grupo las noticias propias, tipo otros podcasts y otras gentes. Así que está muy interesante para sacar cosas copadas. Correcto. Y por Bien. último tenemos, este es el, por supuesto, siempre tiene que haber un autobombo, porque si no, no estaríamos dentro de Spreadshot News. El autobombo de esta fecha es el debriefing en video del Tomb Raider hecho por nuestro compañero Germán o Hercore, la última adición al staff de Spreadshot News, que hizo un video review del Tomb Raider y ya está subido a nuestro canal de YouTube. Vamos a dejar el link, por supuesto, para que lo vean y demás. Pero se pueden acercar a nuestro canal de YouTube, que es, por supuesto, youtube.com/user, creo, no, /channel/SpreadshotNews. Nosotros lo habíamos promocionado este video antes de que salga y vamos a arreglar ese problema y empezar a promocionar los videos después de que salgan, porque hubo unos problemillas técnicos y no salió antes. Ese primer video que hizo con nosotros Germán, me pareció muy bueno las cosas que dijo. Le tiré un par de opiniones sobre formato y eso, que nada, vamos a tratar de elaborar todos en conjunto. Vamos a hacerle un loguito más lindo porque tiene el logo de Spreadshot, que obviamente es hermoso porque, por favor. Pero después, como que le tuvo que improvisar una intro y nada, tenemos que tratar de encontrar un formato de video que nos sirva a todos porque nada, yo quiero hacer de nuevo algún otro video de gameplay y vos, Maxi, vas a empezar a hacer también dentro de poco, Sí, exactamente. eventualmente. Y nada, queremos llevar esto a un nivel más, no sé si profesional, pero más constante Y y que se vea un toque más copado. copado, sí. Bueno, Sí, eso. dicho todo esto, cerramos lo que es la introducción de nuestro programa y ya nos volcamos directamente a la primera sección, que es nuestro Now Loading. Loading, donde por supuesto, como todas las semanas, les contamos qué estuvimos jugando durante toda esta semana que no nos escuchamos, va, que ustedes no nos escucharon. Nico tiene un popurrí bastante interesante. Sí, así es. Voy a decirlos en el orden que se me canta para variar un poco. Por supuesto. Bien, Castlevania Symphony of the Night, sigo jugándolo. Sigue siendo de a poquito porque, nada, es un juego que hay que grindearlo un poco para avanzar. A veces te toca un boss medio hijo de puta y decís ¡ah! Y querés tirarlo por la ventana. Que no es cierto, en realidad es muy, muy copado y no te frustra tanto como otros juegos, pero como ya mencioné, esa pantalla de splash y volver al menú y volver a cargar se vuelve un poco tedioso a veces, ¿viste? Y Sí, frustra más estoy el hecho de la viejo. navegabilidad de los menús que por ahí la batalla Sí, en sí. estoy viejo para esas cosas, ¿viste? Entonces, juego un rato, ¿viste? Paso algunos save points, equipo algunas armas nuevas, descubro una parte del mapa y cuando empiezo a ver que me estoy empezando a trabar, lo dejo para seguir la siguiente vez con ganas renovadas. Pero sin dudas es un juego muy copado para quien quiera revivir esas épocas de antaño. Y me copa y me llama la atención a la vez, ¿viste? Esas cosas que ya no se hacen ahora, digamos. Sí que son raras de encontrar. Claro, son raras simplemente porque Porque las extrañas hasta cierto punto, ¿viste? Es como, son otras decisiones de diseño, ¿no? Como en un momento realmente llegué a un lugar donde no podía avanzar más y dije claramente acá me falta un ítem que me permita saltar más lejos. Y sabiendo cómo funciona el paradigma de ese tipo de juegos, y no tenía ni la menor idea de dónde podía ir. Y después me di cuenta que cuando encontré al mercader del juego al fin, porque venía como muerto de ganas de comprar ítems porque estaba sin ningún puto ítem y me daban por todos lados, compré un ítem que me permitía abrir las puertas azules que están sealed by mysterious magic o algo así. Exacto. Y dije, claro, tengo que volver y hacer backtracking y ver qué onda eso. Y ahí es cuando abrí el mapa y me fijé, y claramente un portal que había encontrado que me llevaba al principio del castillo, que yo decía, bueno, esto es para más adelante, era para ese momento, y podía subir un poquito nomás, y había una puerta ahí, y me reveló toda una sección de mapa que yo no había visto todavía, en la cual me quedé trabado contra un boss re molesto. Así que para la próxima, subiré esas putas escaleras y pelearé contra la espada del Puppet Master. Y veremos. Ah, sí. Sí. Bien. Se me hizo un poquito largo, pero juegazo. No, no da para menos, digamos, que eso. Después me compré el Guild Wars 2. Que nada, viste cómo soy. Quiero terminar juegos, así que me compro juegos muy largos para no terminarlos. Para nada, nunca. Y tengo unos amigos del laburo que lo juegan y me estaban hablando siempre de eso. Y a mí me pica el bicho de ver qué onda los MMOs. Y este en particular es un MMO enfocado a una movida tipo single player. Es similar al Kingdoms of Amalur, digamos, en concepto, porque no lo jugué el Kingdoms of Amalur, pero viste que a vos, a mí, a Pedro también, que Pedro, si no le gusta, si no es tipo WoW, no le gusta ningún MMO. Pero nos interesó desde un punto de vista de que parece ser un RPG con las cosas buenas de un MMO y las cosas buenas de un juego más de acción y single player, Sí, digamos. exactamente. Entonces es como que enfoca un poco para ese lado. Tiene un sistema de combate bastante interesante el Guild Wars. Yo no sé cuánto sabes o no de eso, Mira, vi pero bastante poco de lo que es de lo que es el Guild Wars en sí, o sea, cuando lo estaban promocionando y demás, sí, vi un par de videos, no me llamó demasiado la atención. Pero, o sea, me parecieron interesantes algunas decisiones que toman con respecto a entrega de experiencia y todo ese tipo de cosas. Cómo puedes participar en las distintas batallas así, mega multitudinarias y todo eso. Tiene bueno, cosas piolas. de PvP no llegué a jugar todavía porque estoy jugando como la historia y tipo con un amigo a questear por ahí. Pero las cosas más destacables son, primero, los skills que tenés dependen del arma equipada. Vos vas destrabándolos mientras leveleas y cualquier arma de ese tipo va a tener esas skills destrabadas. Vos no podés elegir cuáles skills tener, sino elegís el arma que usás y eso te determina cuáles tenés. Lo hace medio que sea inútil ponerle tener más de un personaje del mismo tipo. Pero después con traits que vas destrabando a partir de nivel 11, puedes ir bufeándote de distintas formas y enfocarte más a un tipo de juego con ese personaje. Entonces tenés traits que te suben más en la defensa o la regeneración o el casteo de ofensivo o lo que sea. Es como que te permiten moldear un poco más el personaje a tus gustos. Claro, lo tuiquea el build básico, digamos, que entre combinar armas y poner los traits, vos podés llegar a tener unas combinaciones bastante limadas y como que evita un poco eso de, uy, ¿me compro este poder o este? Ojo, algunos traits tienen poderes activos también, ¿no? Pero es como que siempre tenés unos ataques básicos bastante interesantes y variados. Entonces, ponele, con el mago no puedes cambiar de arma on the fly en el medio de una batalla, pero el mago tiene los cuatro elementos para jugar, que son tipo agua, barra, hielo, fuego, electricidad y tierra, ¿no? Y cada uno de esos elementos tiene una especialidad. El fuego es más de ataque, el agua es más de curar y soporte, la electricidad hace un poco de control de grupos con Chain Lightning y algunas cosas así, Sí. y el El de de tierra tierra supongo que es es más. AOE. El de tierra es más de infligir estatuses y defenderte. Ah, tiene sentido. Pero también eso depende de qué armas usas, qué tipo de poderes tienen. Porque si usas dagas, todo se convierte en un tier más de ofensivo, digamos. Inclusive el de agua, que es de soporte, ¿me entendés? Claro. El chabón castea a través de sus dagas y tira poderes que son más locos. Y nada, es como mucho más activo el combate. Tenés que hacer dodges a mano, digamos, esquivando con rolls y saltos. Y tenés que... O sea, aunque tiene su tiempo de casteo y toda la bola, es más activo el combate. No, claro, no es tan pasivo de que tenés que moverte un toque, esperar a que se castee, disparar. Sí, sí, entiendo. Sí. Es una mezcla entre acción posta y MMO normal. Eso es lo del combate, que está muy zarpado. Después, lo que tiene muy interesante también es que las quests y eso se dan de una forma bastante narrativa dentro de todo. No, no tiene todas voces como el SWTOR, pero tiene como background story todo, digamos. Y vas ganando el favor de personajes que son los quest givers, digamos. Y cada vez que terminas de una quest para ellos, te dan karma. Y con ese karma vos puedes comprarle ítems a ese mismo personaje. Que depende de la zona y cuál personaje es, tiene distintos ítems, ¿no? Uh-huh. Pero si no te sirve ninguno de esos ítems, te guardas el karma. Y cuando vas al siguiente y te dan más karma, puedes comprar ítems más grosos, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces cada tanto, tipo, no veo ningún ítem para mi personaje, me lo guardo, después voy y me compro 5 cosas de una y soy re groso. Como... Entonces el karma es como una moneda que sirve para intercambiar hay varios equipamiento y armas. Hay varios tipos de monedas. El karma te sirve para equipamiento cuando hablas con NPCs de ese tipo, de los quest givers. Después tenés monedas que es para los merchants. Ah, ok. El karma es tipo, bueno, por hacer quests en el mundo... vos puedes conseguir rewards de ciertos tipos. En vez de darte... O sea, las quests también te dan rewards, ¿no? Uh-huh. Pero es como que vos podés elegir mejor las rewards porque vos elegís cuánto karma gastar en las cosas. Claro, sí, entiendo. Y también por hacer ciertos sets de tareas en el día, lográs una daily... un daily boost, digamos. Y hice, el primer día que jugué justo era la combinación, que es random. Era bastante fácil para alguien que recién empezaba. O sea, debe estar puesto para que sea siempre asible, ¿no? Por tu sí, persona. Supongo. Pero fue fácil para mí hacerlo, lo terminé y me dio como 5.000 karma. Y todavía me dura eso para hacer un nuevo personaje, ¿viste? Entonces con eso me compré un montón de boludeces. Pero bueno, nada, muy interesante el sistema y todo. Y que tenga una historia medio single player que es instanciada. O sea, cada rato vas a un lugar de la historia y te dice, ¿querés entrar en tu instancia? Sí. Te pueden ayudar gente en tu party, toda la bola, viste, tenés una historia interesante que depende de tu personaje, está bueno, copado. Bueno, y por último, que ya me estoy yendo a la remierda, tenemos el Wrath of the White Witch, el Ni No Kuni famoso que tanto jugaste. Sí. Y le estuve dando hoy un rato y voy a seguir en un rato cuando terminemos. Y cada vez más hermoso ese juego. Llegué a la segunda sección, digamos. A Dindon Del. Digo, a... Sí. Al Mamun. Al Mamun. La ciudad del desierto. Bueno, no iba a spoilear mucho, pero no importa. obtuve un segundo personaje en mi party y ya tengo todo el sistema de familiars un poco más... expandido. Claro, digamos, por mí. Digo, ya lo entiendo más yo. Ah, más ok. El juego me dé más cosas. Y nada, ya es como que ya tengo más variedad de ítems para comprar, más cosas para hacer, todo. Realmente muy interesante. Y nada, están muy buenas las mecánicas del juego en general. Lo único que hoy hablaba un poquito con vos es que la mecánica esta de que muchas de las quests son sobre eso, ¿no? De sí. La gente con el corazón roto que tenés que darle un fragmento. Conseguir un fragmento de corazón que le complemente lo que le falta. Está como hecho super lineal, que no está mal en un juego de este tipo, digamos, pero tiene un pro y un contra eso. El pro es que siempre está bien escrito y armado, o sea, el personaje al que vas y lo ves que tiene mucha, no sé, kindness, tiene un trasfondo y tiene como una personalidad que te lo demuestra y por eso te das cuenta de que tiene kindness. Sin embargo, si yo quiero darle a alguien una personalidad, me lo dicen en la cara cuál es la que le tengo que dar y todo. Sí. Y no hay otra opción. Estaría bueno que yo pueda gastar sin querer una de estos fragment of art, lo que sea, y tuviera que buscar otro en el mundo porque le pifié, ponele. Y o que tenga algún efecto tal vez negativo, inclusive que me bloquee la quest o algo así. No sé, como que lo ves un poco más inconsecuente y como que es una forma de disfrazar una fetch quest que tiene una linda historia de fondo en vez de ser tipo tráeme 5 palitos de estos. Sí. Pero es una fetch quest igual, ¿viste? Sí, obvio, obvio. Pero bueno, nada, la verdad igual lo estoy disfrutando una banda y ahora tengo que ir a hacer una parte de la historia que pinta que se va a venir interesante, así que con ganas de seguir jugando. Muy bien. Bueno, yo por mi parte arranqué, porque bueno, la semana pasada, o creo que hasta el martes, o sea, hasta anteayer para ustedes, está disponible el Darksiders y el Darksiders 2 junto con varios juegos más de lo que era THQ. Y como me agarraron ganas de repente de jugar los Darksiders, dije, agarré y ¿por qué no? Y me compré el Darksiders 1 y el 2 por $7.50 y arranqué el Darksiders 1. Está bueno, me gusta bastante el estilo de arte y sé que el chabón, el dibujante o el lead artist del juego es tipo así un dibujante re grosso y demás. Y tiene muchas similitudes con lo que es, por ejemplo, el Zelda, sobre todo en la parte de lo que son los calabozos y demás, el hecho de de tener que, por ejemplo, encontrar ítems que después te sirven para cuando vos haces backtracking en otros calabozos, descubrir áreas nuevas y encontrar ítems especiales, etcétera, etcétera. O sea, eso me recordó bastante a lo que es el Zelda en cuanto a navegabilidad, inclusive de los niveles, etcétera. Y lo que sí me pareció que por ahora no le di demasiado uso y es más como medio una excusa barra homenaje al Zelda, es el hecho de que cuando encontrás el caballo, me parece que es como medio un poco tarde en el juego. Tipo, lo usás sí. Para dos áreas, tipo para no más para pelear contra el gusano ese que está en la parte abierta. Y después para ir desde ese punto hasta el anteúltimo dungeon, una cosa así, donde te enfrentás con la reina de las arañas. Y nada más. O sea, el caballo es como que no tiene demasiada razón de existir. Tranquilamente, todas esas áreas abiertas podrían haber estado más cerca. Y nada, corrías y chau. Sí, yo creo que tiene un poco que ver con... Bueno, primero en la historia encaja, aunque... Sí, encaja, eso sea, es cierto. Sí. No está, digamos, forzado el caballo. Sí, pero digo, ¿cuándo lo meten también? ¿Por qué no lo meten antes, digo? Sí. Pero nada, sí pasa un poco que... Como que lo tenían que meter porque es un horseman del apocalipsis. También. Pero el juego no está diseñado como el 2, que sí está diseñado más open world, digamos. Como para necesitar del caballo. En el 2 no necesitas del caballo, pero los mapas son tan grandes que sin el caballo es medio embole. Claro. Y nada, al final ya lo jugarás el 2, pero me parece a mí que si el 2 fuera más similar al 1 hubiera sufrido menos las críticas que negativas que tuvo, porque tuvo críticas positivas también. Sí, o sea, sí, por supuesto. De hecho, escuché varias críticas positivas y después, bueno, también escuché críticas negativas junto con lo que dijiste vos, el hecho de que se hace tan expansivo, intenta cubrir tanto terreno que termina quedando flojo en varios lugares por justamente intentar ser tan expansivo. Sí, otra de las cosas que me gustó de hecho de este juego, que yo pensé que era más así como botones, el sistema de combate. Si bien es bastante más simple de lo que puede llegar a ser un combate pura y exclusivamente técnico, como es el de, por ejemplo, el Metal Gear Rising, o como es el del Bayonetta o el de Devil May Cry, tiene como elementos prestados de todos esos juegos y tiene una construcción de combos relativamente simple, más al estilo God of War, pero es efectivo, el combate está bueno, o sea, es como así bien, bien pesado el chabón, o sea, se nota que es tipo así un sí, una ese fucking feeling bestia. Me gustó bastante. Y está muy, muy bien logrado el combate. De hecho, es una de las cosas que más me gustó del juego por ahora es, bueno, ya como dije, la navegabilidad de los dungeons y demás. Los puzzles no son imposiblemente difíciles, pero hay alguno que tenés que pensarlo un rato hasta que girás la cámara y de repente ves algo que no habías visto y es tipo, ah, boludo, claro. Y es como que ahí se te activa el cerebro y le das para adelante. Pero bueno, en fin, eso es el Darksiders. Y después del The Cave lo voy a mencionar al pasar porque, bueno, esto es medio como una cosa interna. Estamos registrados en la lista de prensa de Microsoft Argentina y nos van a empezar a mandar códigos para poder hacer análisis de los juegos y demás. Y uno de los códigos que nos dieron fue el del The Cave para la versión de Xbox 360. Y Sí. bueno, sí, curiosamente, la persona que no se iba a comprar una 360 nunca ahora tiene una 360. Sí. Y empecé a jugar el The Cave, habré jugado, no sé, 15 minutos, 20. Visualmente me parece muy lindo, se ve muy bien, a Sí. pesar de que es un juego descargable, se ve muy bien. Tiene una Tiene estética una muy estética marcada de Double Fine. muy loca en cuanto a los diálogos, que sé que es, digamos, como el trademark de lo que es Ron Gilbert y de lo que en principio también es Double Fine. Es muy gracioso, es muy bueno, sobre todo el hecho de que sea la cueva la que te cuenta la historia y que dices, yes, I am a talking cave. No, no, no, no, no, no, don't go away. Me gustó mucho eso, digamos, el toque de que la misma cueva te cuente la historia de lo que pasa adentro. Y es genial que cuando te moriste dice, no, no, la gente no se puede morir adentro de la cueva, sino el seguro me mataría. Sí. Es muy, muy divertido. La verdad yo no lo terminé, empecé. Pero bueno, ya que tenemos el review code y que vos tenés que jugar juegos de Ron Gilbert porque te hace bien a tu salud, decidí que mejor vos hagas todo el review y todo oficialmente y después podemos discutirlo en algún capítulo más a fondo si Muy querés. bien, cómo no, no hay ningún problema. De paso, también podemos discutir por ahí las diferencias que hay entre consola y PC. Sí, aunque tendría que verlo para eso, pero sí. Claro, sí. Y en este Rapid Fire tenemos, por supuesto, como habíamos dicho la semana pasada, durante la semana pasada transcurrió lo que es la GDC o la Games Developer Conference, de donde salieron un montón de noticias. También salió la noticia que básicamente todo el mundo ya sabía qué era, pero bueno, Metal Gear Sí. Solid 5 apareció, o Metal Gear Solid V, Sí, porque the ya vamos a hablar fourth de eso. victory. Exacto. Pero bueno, arrancando con las noticias de esta semana, si te parece, arranco yo diciendo la Dale. primera, que no tiene que ver con la GDC, pero fue una noticia relevante de esta semana, porque Crytek USA o Crytek Estados Unidos, que mayormente está compuesto de ex integrantes de Vigil, van a pujar, mejor dicho, para obtener la licencia del Darksiders. Licencia que todavía no se vendió y que todavía está en poder de lo que queda de THQ. Aclaración: esta puja se va a hacer el 14 de abril, así que supongo que después de esa fecha tendremos la información correspondiente y sabremos quién se quedó con qué. Espero Bien. que lo puedan ganar y que no haya ningún garca en el medio que diga, no, sí, yo la compro porque la compra y después la rumba en un cajón y nunca nadie la usa. Sería realmente una pena y una cagada si hacen eso y son unos Sí. forros si lo llegan a hacer. Sí, garcas hay por todos lados igual, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Sí. siguiente noticia. Se anunció que ya salió para iOS y Android el Magicka Wizards of the Square Tablet, que es una precuela, si no me equivoco, del juego Magicka, que tanto conocemos y que tendremos que ganar algún día, Maxi. Sí. Que es un juego, para quien no sabe, en el que sos un mago, controlas distintos elementos, haces distintas combinaciones y se va todo a la mierda porque la magia es excesivamente poderosa y hay Friendly Fire. Exacto. Entonces, es ese gameplay llevado en una forma de side-scroller 2D a mobile, tanto celulares como tablets. Y tiene cooperativo cross-platform entre Android y iOS, así que es interesante. Personalmente no lo pude probar porque quería ver reviews y eso primero igual antes de comprarlo, pero no es compatible con ninguno de mis dos devices de Android. Yeah. Lo cual es medio estúpido porque uno es la Nexus 7 que debería marcar el nuevo estándar de tablets, digamos. Pero bueno, no importa. La semana que viene tendré mi nuevo celular Android que está viniendo y veré qué pasa con eso. Bien. Sí. Eso es todo. Bien, ok. Entonces, continúo yo con la próxima noticia y ahora sí metiéndonos en el meollo del asunto, en la GDC 2013 propiamente dicha, se vio por los pasillos a Yu Suzuki, el creador del Shenmue, junto con Mark Cerny, creador y lead architect de la PlayStation 4. Se sacaron una foto juntos y esa foto lleva de título Yu Suzuki y Mark Cerny charlando sobre el Shenmue 3 para Play 4. Yo nada más voy a decir eso y me voy a retirar en este mismo momento porque me agarra un ataque al corazón. Si no, lo que quiere decir esto es que la posibilidad de que haya un Shenmue 3 en Play 4 es mínimamente un sueño que puede llegar a ser realidad. Bien, es más que lo que era hace un par de días. Hace un par de días era algo así como un sueño que uno tenía en su lecho de muerte y moría intempestivamente segundos después. Claro. Bueno, pasando a la siguiente noticia, si te parece. Sí. Se anunció un juego free to play basado en la saga Total War, obviamente de Creative Assembly, los creadores de dicha saga. Uh-huh. Básicamente se dijo que va a estar enfocado obviamente en el multiplayer para lucrar y tener una player base, digamos, establecida. Sí, platita. Sí, y que aparentemente el juego va a ser de batallas de 10 contra 10 jugadores, cada uno controlando 3 unidades de juego, que supongo que por unidades quiere decir grupos de personas, porque no hay unidades individuales en la saga Total War. Básicamente, nada, supongo que podemos esperar de él el típico nivel de estrategia y balance de siempre, la platita para ganar. Eso iba a decir. O sea, estaría bueno que no fuera pagar la platita para ganar, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Pero me interesa desde el punto de vista de cómo los chabones de Creative Assembly justamente crean este tipo de juegos y el enfoque bastante importante que le dan, no sobre todo al tema de lo que es la estrategia y el posicionamiento de unidades dentro de una batalla, que es, digamos, un punto bastante importante dentro de lo que son los juegos de estrategia. Sí, así en que el último párrafo de la noticia fuente dice que respondió a una pregunta, estoy leyendo en inglés, de la sesión de preguntas y respuestas, se dijo que no está planeado que se setee en ningún tiempo en particular este nuevo juego. O sea, no va a ser ni particularmente de Shogun, ni de Roma, medieval, sino que va a tener como add-ons de distintos tipos de distintas épocas. Eras. Sí, así que imagino que será una movida similar a lo que fue hace poco el Age of Empires Online, pero por ahí en vez de tener nuevas razas, tengan directamente nuevas eras o lo que sea. Claro. Bien. Bien. Pasando a la siguiente noticia, más GDC, EA dice que el DRM es una estrategia fallida y sin salida, y por eso a partir de este momento a todos sus juegos les va a decir que son un MMO para obviarse el hecho de que tienen DRM. Esto viene a colación de que justamente Frank Gibeau, el label manager de EA, salió a defender la capacidad, entre comillas, MMO del SimCity, pero salió a defenestrar el DRM. Entonces, ¿cómo se explica esto? Diciendo que el SimCity es un MMO y que en realidad el DRM es una mierda. Entonces, prepárense para que los publishers ahora directamente les empiecen a mentir en la cara de las cosas que tiene un juego adentro. Ok. Sí, para mí, como ya dije en su momento, un tema muy principal ahí es que es un tema de marketing más bien, ¿no? Si SimCity hubiera sido vendido como SimCity Online, nadie estaría discutiendo este problema, ¿entendés? Sí. Tipo, vos me lo vendes como que es el nuevo SimCity y no lo puedo jugar como jugué todos los SimCities, yo me enculo. Además, y el hecho es un de tema que... 100% del publisher y no del developer, porque el juego puede estar buenísimo aunque no se lo banquen los servidores y tenga que instalar Origin para jugarlo. Sí. Pero bueno, no importa. Bla. Eso. Bien, siguiente noticia, Epic y Mozilla se unieron para mostrar el Unreal Engine 3 corriendo en browsers. Como habíamos hablado con unos amigos hace poco, el Unreal Engine ya había corrido en una versión un poco más reducida sobre un soporte mínimo de Flash para levantar el entorno, digamos. Sí. Pero ahora aparentemente se va a poder correr directamente desde los browsers de Mozilla. No me sorprendería que pronto se pueda soportar la misma tecnología en lo que es Chrome y en algún momento de la vida en Internet Explorer, quizás. Sí, dato de color, Internet Explorer, el último update del Internet Explorer se identifica con las páginas como si fuera un Firefox. Me habías dicho, para evitar errores, ¿no? Exactamente, para evitar errores de CSS. Quieren dejar el pasado atrás porque justamente lo que hacía el viejo Internet Explorer era promover una cosa que se llama CSS Cascading o algo así, media cosa rara, que lo que hacía era provocar errores en la página y se te cargaba mal la página. Entonces, para evitar eso, ahora Internet Explorer se identifica como Firefox y listo. Bien, bueno. Nada, no hay mucho más que decir. Hay un video para... chequearlo, para que está corriendo, sí, el Epic Citadel, y es lo mismo que verlo en cualquier otro lado. Sí, lo que quiero decir es, despreocúpense que en breves momentos, de acá a un par de meses, aparecen los Infinity Blade en browser, así que... ¿Está anunciado eso ya? No, pero es lo más seguro que pase. Puede ser, es posible. El esquema de controles no lo veo muy usable con mouse, pero... Sí, bueno, habrá que ver. Hay que ver. Bueno, siguiente noticia, más detalles de la PlayStation 4, en este caso del sistema operativo y de la interfaz, que se conoce como Connected UX o User Experience. Sony reveló más detalles sobre justamente la interfaz, sobre cómo funciona el funcionamiento del botón Share, este tema de que las cuentas de usuario van a estar tanto ligadas a una consola como a un control. Lo que quiere decir esto es que uno va a poder loguearse, dependiendo de cuántos controles estén activados, se va a poder loguear con distintas cuentas, o sea, va a soportar multiusuarios, lo cual es genial, sobre todo si uno quiere jugar multiplayer sentado en un sillón. Y habrá que ver el tema de cómo funcionan los achievements o trofeos, o como Mongo decían llamarle, si se pueden desbloquear simultáneamente para varios usuarios un mismo achievement o distintos tipos de achievements a medida que cada uno los vaya logrando en su playthrough, dependiendo de cómo esté jugando, ¿no? Y eso hay que ver, como decía en la nota, o sea, vos puedes bindear un usuario a un control, así que en teoría podrías siempre saber qué usuario logró hacer cierta cosa, ¿no? Sí. Más allá de que en la lógica del juego puedes obviamente decir, bueno, este jugador responde a tal usuario. Ya el hecho de tomar el input aparte ya significa que ya tienen pensado eso a nivel... Sí, supongo que no... Desarrollo, digamos, sí, el por soporte eso. Para eso. Pero así bueno. Que bien. Después, otra de las cosas que también mencionaron es que uno va a poder utilizar ya sea un usuario tipo PSN ID o su nombre real, dependiendo de cómo linkee. Por ejemplo, si uno linkea Facebook a la consola, lo que va a terminar utilizando va a ser su nombre real. Y si uno decide no linkear Facebook, puede utilizar digamos, su nombre fantasía o ficticio como usuario para que lo reconozcan demás usuarios. Lo que sí se tiene que hacer obligatoriamente con el nombre y apellido es toda la parte de transacciones y el account management y todo eso. Ahí sí requiere el nombre de la persona. Bueno, eso no es muy distinto de lo que está pasando ahora. Sí. Así que a menos que sea difícil setearle no muestres mi nombre en el chat, ponele, que por ahí te interesa eso. Sí. No veo cuál es, no veo ningún problema ahí, digamos. Sí, no, obvio, es solamente que están dando más detalles, seguramente van a hacer una gran explosión de información en la E3, pero nada más. Bueno, siguiendo tenemos la, entre comillas, noticia de que las auction houses del Diablo 3 dañaron el juego, Maxi. Básicamente lo que dijo el Game Director fue que hicieron más mal que bien y que ahora se convirtieron en una especie de efecto snowball que no pueden parar y no saben qué hacer con las auction houses. No saben si sacarlas, si dejarlas, si restringirlas, si no restringirlas. La cuestión es que están laburando en una remodelación, según dijo el chabón, de las auction houses, y habrá que ver en qué termina resultando todo esto. Pero en definitiva, el bottom line de todo este asunto es que los chabones pusieron las auction houses para sacar plata y de repente le salió el tiro por la culata y ahora no saben qué hacer. Le salió el tiro por la culata a nivel qué tan bueno está el juego, digamos, porque los tipos están ganando guita con eso. Sí, digamos, le salió el tiro por la culata desde el punto de vista de que la gente se quejó un montón. Lo que decía es que 50% de los usuarios, si no me equivoco, había usado una o la otra, o sea, la de plata real o la de plata in-game. Uh-huh. Pero dice que se pierde la esencia del juego a nivel, ya no te importa ir y matar a Diablo y ver el loot de última, porque por ahí no te interesaba de antes matar a Diablo, sino tener el loot. Pero directamente te interesa la plata, sea virtual o real, ¿entendés? Uh-huh. Y como que eso es lo que quiere decir con que le hizo daño al juego. Sí. Básicamente diseñaron el juego alrededor de esa mecánica y por una cuestión de que sin hacer eso no hay necesidad de esa mecánica porque es cualquiera. Obvio. En un juego tipo Diablo. Y ahí fue cuando se dieron cuenta que ahora no la pueden apagar porque si la apagan el juego no se sostiene porque está armado alrededor de eso. Uh-huh. Y él decía, bueno, no teníamos forma de saber cuántos usuarios les gustaría y cuántos no, y ahora no está tan claro tampoco, pero el chabón dijo que en su opinión, digamos, no está buena la movida. Sí, por eso justamente el hecho de que la van a rediseñar o van a buscar una forma de adecuarla un toque más a que sea un poco más fácil o no fácil, sino que no sea tan intrusiva o no sé. Habrá que ver cómo resuelven ese asunto. Bien, siguiente noticia es que, ¿se acuerdan de ese FPS del XCOM que había salido en el año 2005, 2006, una cosa así, que no tenía nada que ver con el XCOM salvo que había extraterrestres y había armas? Había salido noticias, no salió el juego. Habían salido noticias, sí, claro, eso, perdón, por ahí me expresé mal. Bueno, la cuestión es que ese juego después medio como que quedó en un congelador, lo tiraron ahí en un freezer y después lo sacaron y se lo empezaron a pasar entre distintos developers de 2K y aterrizó en 2K Marine, donde el juego fue modificado de un FPS a un TPS táctico símil, ¿cómo se llama este juego? Rainbow Six. Uh-huh. Y aparentemente no va a ser un juego de $60, sino que va a ser un juego descargable. Y por todos esos motivos, aparentemente directamente le van a sacar el nombre de XCOM y le van a poner otro nombre diferente, porque ya no es el juego que era en su momento. Así que la noticia es que probablemente el XCOM, como lo conocimos en el año 2005 a través de esos videitos re locos, no exista más y que sea otro juego diferente. Bueno, esto me da un poco de pena desde el punto de vista de que se veía como una experiencia bastante interesante. A nivel, no te digo Bioshock tal vez, pero digo, era un shooter que probaba algo distinto y estéticamente estaba bueno. Lo compre o no, me parece copado cuando los shooters tratan de hacer algo distinto que, como dice un amigo, Manly Field 3 Call of Awesome, así. Tipo, HD. Claro. Y siempre tira combinaciones de palabras así y te tira un nombre de juego que es increíble. Pero bueno, nada, es como una pena por ese lado. Por otro lado, ojo, por ahí conservan la estética y hasta la historia y simplemente lo van a rebrandear un toque. No sé, claro, cómo va a funcionar. Sí. Habrá que ver. Pero bueno, esperemos que conserve la profundidad al menos que prometían en el juego. Bien. Activision mostró en la GDC su propia tecnología de cabezas flotantes locas super realistas. Exacto. Porque es como lo que está de moda ahora, ¿no? Sí, mostrar cabezas flotantes que se vean como personas. Sí, yo te explico cómo funciona la cosa. Si sos Unreal, mostrás efectos de luces por todos lados y mundos destruyéndose y cosas re locas. Si sos tipo cualquier otra persona, tenés que hacer una cabeza que flota y decir que es el futuro del gaming. Exactamente. Porque yo te voy a decir lo mismo que puse en en la nota y lo mismo que dije en otro lado, y lo voy a repetir siempre hasta el hartazgo, hasta el día que lo vea suceder. El día que me muestren una ciudad como la que mostró Nvidia en la tech demo de este año, donde se destruye absolutamente todo, poblada con una cantidad acorde de NPCs que tengan estas mismas caras y no sean caras flotadoras en el éter, y además tengan, ejemplo, un dragón gigante volando a través de la ciudad y que escupa el fuego que salía, por ejemplo, en el juego Deep Down, ese que mostraron en la conferencia de la Play 4 de Capcom, todo eso corriendo estable a 60 frames y 1080p, recién ahí voy a decir, ah, ok, esto está bien. Pero mientras estoy tanto... Estoy en el futuro. Sí, pero mientras game. Tanto, bla. Sí, sí, bla. Tiene linda apariencia a nivel... gráfico. Bla. Y super creepy las animaciones, no sé si viste. Sí, las vi. Tiene una especie de lip-syncing automático que anda medio glitchy, pero sí, bueno. Se ríe, es la cara más creepy del mundo. Pero bueno, nada, hay que ver porque fuera de jodas y cosas se puede usar en los siguientes juegos de Activision, que estaría bueno que alguno no sea un puto Call of Duty para ver las expresiones en sí, algún que no contexto sea que cara... sea relevante, digamos. Sí, también, o que tampoco sea una cara flotante que te habla, porque sí. Si vas a hacer esa cara nada más y vas a utilizar... Ojo, por ahí hacen el juego de los Power Rangers y tenés un Zordon recopado. No sé, vos fijate. Está bien, claro, puede ser. Bien, siguiente noticia. Broken Age, también conocido como Double Fine Adventure, reveló que se va a llamar Broken Age y además mostraron el primer teaser trailer que desgraciadamente no vi, así que no puedo hablar. Es básicamente un tease, digamos, a la historia del juego. Yo estuve viendo los capítulos del making of y toda la bola porque puse platita en el Kickstarter. Y básicamente el juego trata de dos personajes individuales que viven vidas paralelas, ¿no? Uh-huh. Y tenés una chica en un pueblo onda, no tribalesco, pero un poco como tradicional, ¿viste? Una movida medio mundana, digamos, que es como elegida entre otras, junto con otras, para hacer... puestas en un altar para ser sacrificadas a una bestia por un ritual, que es así, que hacen cada tanto. Uh-huh. Y medio como que quiere escaparse de eso y vivir su vida. Y por otro lado está este chico que vive en una nave espacial, ¿ok? Sí. Donde es atendido por robots controlados por la nave, que tiene como una personalidad maternal programada. Y como que se embola de tan mundana que es su vida también, o sea, de que no mundana en el otro sentido que decía antes, sino de lo sí, embolante, fácil, monótona y automática y monótona y fría que es su vida, ¿no? Porque claro. El chabón vive y todo funciona alrededor de él como en los supersónicos, ¿viste? Uh-huh. Y era así. Y bueno, como que él también se quiere escapar de esa vida y es como que los dos quieren cambiar su propio destino y en algún momento veremos qué pasa con este paralelismo a donde nos lleva. Pero bueno, es una propuesta interesante y tiene una estética única basada en el estilo de uno de los artistas de Double Fine, que es como la premisa de la aventura. Era antes de que supieran la historia y todo, fue tipo, vamos a hacerlo en el estilo de este chabón que es re flashero. Sí. Y es bien. Un flash en serio. O sea, el tipo está de medio de concept artist principal, ¿viste? Sí. Y es muy zarpado, muy bueno. Bueno, y por último, la última noticia que tenemos destacada de esta semana es que la Ouya, la consola basada en Android, open source, así re loca que Kickstarter sacó un montón de plata, va a salir oficialmente a la venta el 4 de junio en Estados Unidos por $99 americanos. Esto por ahí nos toca medio de refilón, a nosotros es como una tangente bastante alejada. Creo que la posibilidad de que llegue esta consola acá existe, a pesar de que es bastante, bastante, digamos, pequeña. Tampoco se creen que va a salir $99 cuando llegue acá, no va a salir $99 ni en pedo, pero bueno, habrá que ver también cómo le va en el resto del mundo, ¿no? Porque es una consola que promete que es totalmente abierta, es hackeable, se puede instalar programas de homebrew y también va a tener un sistema operativo, demás, y por supuesto todos los juegos que están en Android van a estar disponibles en esta consola, etcétera, etcétera. Sí, hay que ver qué onda los temas de distribución de los que hacen la obvia, pero a nivel si podría o no pasar acá, yo creo que con la cantidad de dispositivos de Android que hay hoy en día en esta, en este país, que es bastante alta, digamos, y con los precios que manejan las consolas full price, digamos, podrían tranquilamente sacarlo por un precio quizás similar a la Play 2, que siempre estuvo 800 pesos porque cada vez que tipo debería bajar, subía el dólar y nadie le bajó el precio nunca. Entonces yo creo que si la ponen a 800 pesos es accesible para la gente que le interesa. No es particularmente barato. Sí. Pero es algo costeable, digamos. Probablemente sea 1000, porque 800 sería el mismo precio en dólar blue, digamos, y eso acá suele ser como mínimo 1.5 veces el precio en dólar blue. Exacto. De cualquiera. Pero bueno, no importa. Bla. Vamos eso. A ver si revoluciona la industria de los juegos como prometido, que la veo muy difícil, pero por ahí trae algunas cosas interesantes. Seguro. Bien, como última sección de este Rapid Fire, vamos a dar rápidamente las fechas de nuestro calendario. Tenemos, por un lado, la beta cerrada del Company of Heroes, que arranca el martes 2 de abril. Esto es, por supuesto, exclusivamente para Windows. Después tenemos la demo del Injustice Gods Among Us, el juego de combate, va, de pelea de Epic, digo de Epic, de DC. Mejor dicho, sí. Creado por NetherRealm Studios, que va a salir, por supuesto, para Play 3 y Xbox 360. Y después tenemos el martes 9 de abril, se desbloquea en Steam el Age of Empires 2 en HD, o sea, el upgrade de resolución hasta 1080. Y el Guacamele, que es un juego descargable de Play 3 y va a salir también en Vita. No está disponible en Crossbuy, va a salir la versión de Vita en un futuro. Supongo que va a salir tipo junio, julio, una cosa así. ¿No iba a tener Crossbuy? En un principio dijeron que sí, pero después me parece que dijeron que no. Ok, ojo, por ahí es válido, pero no puedes redimirlo hasta que no salga, ¿no? No tenemos el dato, pero se puede averiguar si, y no sé. Se puede averiguar y después lo aclararemos capaz en el post y demás. Y en esta main quest, porque ahora sí, agárrense, siéntense, porque esto va a dar charla, vamos a estar acá sentados hasta como las 10 de la noche. Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, todo lo que sabemos y aún mejor, todo lo que no sabemos y nos arriesgamos a decir sobre la última obra maestra del gran alienígena planetario que se hace llamar Hideo Kojima. ¿Por dónde arrancar, no? Porque tenemos y tanto para... Y es un poco complicado. Vamos a contar un poco lo que vimos, para empezar. Salió el tráiler oficial de anuncio del Metal Gear Solid 5, que junta escenas que habíamos visto del Phantom Pain, un par de tomas que habíamos visto de sueltas del Ground Zeroes, y nuevo footage de ambos intercalados en una edición medio paralela para confundirte los tiempos, ¿no? Exacto. Y básicamente lo que se puede inferir viendo ese tráiler es que durante lo que sea que es el Ground Zeroes, que ahora vamos a hablar de eso, se ve un ataque a lo que es Mother Base. ¿La Mother Base es? Sí. Sí, el nombre, sí. La base de Big Boss que venís preparando desde el Peace Walker. Es el comando central de Militaries and Frontiers, que es la unidad que crea Big Boss al principio de Peace Walker. O sea, Peace Walker se centra en el desarrollo de Militaries and Frontiers y la primera, entre comillas, misión que hacen, que es justamente el incidente Peace Walker. Así es. Así que, bueno, nada. Al comienzo, en el trailer se establece que en algún momento de Ground Zeroes pasaría esto, aparentemente Snake aunque no se lo muestra directamente relacionado a eso, terminaría muy gravemente herido y entraría en un coma por 9 años, aparentemente. Uh-huh. Puede que eso haya pasado después del ataque a Mother Base, porque está como editado de una forma en la que no es tan seguro que sea inmediato todo, ¿no? Pero bueno, y así se ve en un momento la parte que arranca lo que es más Phantom Pain, que, o por ahí justo la parte que los une, que es Big Boss en una camilla de hospital, todo hecho mierda, en coma, básicamente, y al lado está Master Miller, como preocupado por él, entre comillas, sí, y los médicos tratando de revivirlo. Sin mucho éxito. Una de las últimas frases que dicen en ese mínimo segmento, dicen, está estable, pero está en coma. Y sí, ahí es cuando cortan y es como que arranca a mostrar más escenas, y ahí se empieza a centrar un poco más en The Phantom Pain. Claro, y bueno, después en lo de Phantom Pain vemos escenas que ya habíamos visto, un poco más extendidas quizás. Sí, todo el escape del hospital está representado. El tipo se despierta, está el otro tipo con vendas al lado, se lo lleva, están como viendo qué pasa. No se dice nada todavía de este periodo que estuvo en coma él, pero es como que él está teniendo alucinaciones bastante heavy, con todas temáticas atadas a Moby Dick. El personaje este se llama igual que el capitán de Moby Dick. Se hace llamar. Libro de Moby Dick. Bueno, sí, me cago en la puta madre. Se hace llamar Ishmael, y que según tengo entendido, Call me Ishmael o My name is Ishmael, no sé cómo dice exactamente, es la primera línea de Moby Dick, de hecho. Exactamente. La primera línea de la novela Moby Dick dice Call me Ishmael. Claro, que es lo que le dice el tipo cuando el Snake no sabe quién es. Bueno, la cuestión es que lo ayuda como a escapar de este lugar que está siendo invadido por sus alucinaciones y también por los soldados que vimos en el tráiler anterior, aunque en este no se ven tanto, se ven más como prominentes las alucinaciones, ¿no? Uh-huh. Estamos acá atando cabos con el tráiler anterior quizás, pero si ya entramos bueno, en teorificación. Sí, sí, esto es bastante confuso y pueden ver los videos que vamos a linkear para entender de qué estamos hablando y qué es lo que se mostró y qué es lo que estamos nosotros flasheando tranquilos. La cuestión es que tenemos personajes en alucinaciones como lo son una especie de tipo con un cuerpo que parece ser de Volgin, en llamas, con una cara un poco así como demoníaca y una especie de como cuernos o protuberancias que le salen de la cara. Que tampoco están muy claras las facciones de la cara. Es como si estuviera utilizando una máscara o algo que tapa, digamos, muchas de las facciones de la cara. Lo único que sí se ven distintivos son los ojos de esta persona. Ajá. Sí, eso es como unos ojos encendidos, ¿no? Sí, así, prendido fuego. Pero bueno, tenemos a ese personaje en varias instancias del trailer. En una está persiguiéndolos con un caballo en llamas también, a uh-huh, él y a otro personaje que claramente es Revolver Ocelotti, el que lo niega es un boludo. Y es me pareció recopado que aparezca Revolver Ocelotti ahí. Y después tenemos otro caballo en llamas distinto en otra parte, que si te fijas bien es distinto porque tiene alas, es un Pegaso. De hecho, uh-huh, es unicornio también, creo, tiene un cuerno. Es un Pegaso unicornio. Es un, claro, Pegaso unicornio Fénix. Y ese, cuando relincha, se puede vislumbrar que hay como dos personas arriba de él, que eso lo sacamos de un video que vamos a linkear también, que es un análisis de este tráiler, hecho por un tipo muy fanático de que está invitado en un segmento de PlayStation Magazine, ¿no? Sí. En el que hablaron de este juego. Y bueno, de ahí sacamos varios de los datos que vamos a tirar ahora, pero bueno, aparentemente hay dos personas en ese caballo. Yo, la persona de fondo, el jinete, digamos, la silueta que tiene me parece que es la de vos. No me parece que sea tan claro, pero es como que si lo ves así en cámara lenta, encaja la silueta. Deben encajar mil siluetas ahí, pero esa también, ¿entendés? Claro. Y la persona que está adelante es la misma que vemos en otras partes del trailer, que es la que todo el mundo discute que probablemente es Psycho Mantis, que, como hablamos con vos, Maxi, hay un tema de, bueno, pero yo tengo mi teoría al respecto. No empieza a usar la máscara hasta el 2000 y pico, que es según hasta lo que contaban en Metal Gear Solid. Poco tiempo antes del incidente de Shadow Moses, Psycho Mantis no utiliza la máscara esa de gas tan característica como se lo conoce, ¿no? O sea, originalmente, primero hay que tener en cuenta lo siguiente, haciendo hincapié sobre el tema este de Psycho Mantis. Psycho Mantis a esta edad debería estar bajo la tutela de la KGB, que lo que sí. No quiere decir absolutamente nada, tranquilamente pueden haberlo mandado ahí es como una misión. Es un juego de espías y puede ser que no fuera verdad eso, o que la KGB esté metida con el incidente del Phantom Pain o con mil cosas, ¿no? Exactamente. Nada que ver con nada. Después, lo que sí hace un poco de ruido es el hecho de que la máscara antigás tan esa insignia particular de Psycho Mantis, como dijimos, a mí personalmente me hace bastante ruido, sobre todo por el hecho de que Psycho Mantis mismo dice que después de haberse metido en la cabeza de un violador, de un asesino serial, es como que parte de esa mente se le mete adentro de su cabeza y como que lo infecta, y a partir de ese momento, para justamente protegerse de ese tipo de cosas, para que no volvieran a suceder, utiliza una máscara que es como que él le da más protección o más seguridad al momento de meterse en la mente de otro. Entonces, y eso sucede sí. Mucho tiempo después. De hecho, sucede cuando él ya está trabajando con el FBI cerca del incidente de Shadow Moses. Sí. Acá es donde se pone interesante la cosa con las teorías que dicen los tipos, ¿no? Del trailer y algunas cosas que hemos hablado también. Uh-huh. Una de las teorías que da el tipo este, que yo no la había escuchado antes y parece bastante playera, pero no por eso no sería muy Kojima, ¿no? Uh-huh. Que es que el personaje de las vendas, Ishmael, es en realidad una parte de la psiquis de Big Boss. Porque en un momento le dice: ¿hace cuánto que estás cuidando de mí? Y el otro le dice que estuvo cuidándolo por los 9 años que estuvo en coma. Sí, desde que entraste en coma, le dice. Claro, y es como que ese personaje entonces básicamente... nació en el momento en que Big Boss entra en coma. Sí, el tema con esto suena muy así como atado de la nada. Pero después lo que dice es que por eso el tipo está tratando de ayudarlo a huir de las alucinaciones. Y hipotetiza que este tipo, el pibito de la máscara, es Psycho Mantis y está metiéndole estas alucinaciones en la cabeza. Y después tira otra hipótesis que me parece mucho mejor, que si te pones a pensar tiene como un sentido increíblemente más que cuadra todo, digamos. Uh-huh. Que es una movida más tipo Inception, ¿no? Del tipo, el personaje vendado lo está tratando de hacer esquivar las alucinaciones, y las alucinaciones en realidad son su subconsciente como diciéndole que tiene que despertarse y sigue en coma, y como que Psycho Mantis podría estar ayudándolo, generándole esas alucinaciones, ¿me entendés? Como tratando de despertarlo. Claro, sí, entiendo. Que tiene más sentido también de por qué después, no sé, Psycho Mantis estaría con Fox Die y toda la bola. Y realmente es como que lo ves desde ese punto de vista y sí, funciona mucho mejor. Como que el hombre vendado en realidad es la parte de la psiquis de Snake que quiere seguir viviendo en ese mundo de fantasía, sí. O que es medio malo o lo que sea. Porque también se hablaba de que tal vez la figura medio demoníaca, aunque tiene el cuerpo de Volgin, podría ser como el lado malo de la psiquis de Snake, en realidad, que quedó medio trastornado después de tanta guerra y tanto traición y tipo toda la bola. Claro, y quiere tomar el control por ahí de Big Boss y tipo actuar en consecuencia y volverse en una máquina de venganza y sí. Por supuesto arrasar con todo. Sí. Después, bueno, una de las cosas que quería recalcar de lo que habías mencionado vos sobre Ocelot y demás es que mucha gente también cree que dentro de ese time frame cabe la posibilidad de que ese no sea Ocelot sino que sea Frank Yeager, que también es como que cuadraría dentro de lo que es el timeline, más que nada por el hecho de que todo el mundo sabe, y dicho por Naomi en el Metal Gear Solid, Frank Yeager le debe la vida a Big Boss porque lo rescató 2 veces de guerras y demás. Entonces es como que esta sería una de las formas de que Frank Yeager le paga el favor a Big Boss, justamente ayudándolo a escaparse de ese hospital. Habrá que ver. Todos los indicios indican a que es Revolver Ocelot, sobre todo por la vestimenta, la bufanda roja, las botas. Pero la cara también es la de... O sea, no es la de Ocelot, pero es como... Lo ves y tiene rasgos medio de... No te digo rubiecito porque tiene pelo canoso, pero tiene el pelo largo de Ocelot viejo. Uh-huh. Y tiene como así un mínimo bigote recién crecido, así de onda. Sí. Como hola, Ocelot. Soy el Ocelot que está entre el viejo y el joven. Sí, sí, sí. Sí. Por eso digo, hay gente que piensa en una hipótesis que se inclina más por Frank Yeager y otra gente que es bastante mayoritaria, que piensa que en realidad es este Revolver Ocelot, que casualmente aparece en un caballo blanco, que el caballo blanco era originalmente de The Boss. Que no voy a decir qué pasa porque vos no jugaste el Peace Walker, pero no importa. Okay. Pero bueno, aparece el caballo blanco y Ocelot arriba. Es como que bueno, esto es tipo... Ahí está bastante claro. Después, sí, vimos... Pero, bueno. hay una entrevista, por supuesto que salió un par de días después, porque hay medio como una confusión con respecto al... Esto no tiene nada que ver puntualmente con la historia de los juegos en sí, pero sí en cómo se van a distribuir los juegos. En principio, Kojima dijo que el juego iba a ser una introducción, el Ground Zeroes iba a ser una introducción y después el Phantom Pain iba a ser como el juego grande o donde el juego se expande. Entonces todo el mundo empezó a decir, ok, bueno, entonces ¿por qué mostrar una parte que era open world en el Ground Zeroes si en realidad va a ser una introducción y qué sé yo? Después de eso, al día siguiente, un representante de Konami salió a decir que en realidad Ground Zeroes y The Phantom Pain son dos juegos separados, que cada uno va a tener su prólogo y digamos su introducción y su parte open world. Y después, un par de días después, salió Kojima justamente en una entrevista con Geoff Keighley, donde dan un montón de detalles sobre no solamente sobre cómo va a ser el juego, etcétera, etcétera. O sea, no dan demasiados detalles, pero sí clarifican algunas cosas. Los puntos que yo tomé, digamos, para destacar es que Ground Zeroes y The Phantom Pain son de hecho dos juegos diferentes y en el caso del Ground Zeroes es como el Phantom Pain pero en una escala más reducida, o sea, va a funcionar como una especie, justamente como un prólogo al Metal Gear Solid 5, pero no solamente un prólogo desde el punto de vista de la historia, sino también desde el gameplay, porque va a mostrar cómo hacer la infiltración en un mundo open world, porque vos vas a poder elegir en qué momento del día infiltrarte y las ventajas y desventajas con las que esto... En la entrevista en particular mencionaba, no sé si está bien traducido, pero mencionaba que era tiempo real el tiempo del juego. Sí, no sé si quiso decir que tenía un day-night cycle. A mí me da la impresión de que más está inclinado a eso, a que tiene un day-night cycle. No creo que esté representado. Por ahí es tiempo real, pero puedes elegir el momento y después realísticamente va pasando el tiempo. Si tardas mucho, se hace de noche. Ah, bueno. Que estaría buenísimo. Pero... cuando mencionó eso me llamó la atención porque digo, si yo solo puedo jugar de noche no está bueno, así que imagino que te va a permitir, como en el, digamos, en el Portable Ops te dejaba hacer misiones y pasaban los días y podías hacer la misión el día que quieras. Sí. Supongo que acá vas a poder elegir la hora. Sí, me resultaría bastante raro que te bloquearan la hora y que tomara la hora de tu clock directamente y dependiendo de en qué momento estaba tu clock, es en qué momento del día te representa el juego. Sería bastante choto. Pero bueno, habrá que ver con respecto a eso. Otra de las cosas que confirmó Kojima es que el Ground Zeroes comienza casi inmediatamente después de los eventos del Peace Walker. O sea que estamos hablando de que puede, como, no sé, supongo yo que como máximo pasaron un año o dos después de los eventos del Peace Walker, o capaz que es inmediatamente después. Pero lo que sí también confirmó es que The Phantom Pain comienza 9 años después de los acontecimientos del Ground Zeroes y que el principio del The Phantom Pain es un principio lineal, digamos, para justamente poder explicar las mecánicas nuevas, etcétera, etcétera, que puntualmente es el escape del hospital. A partir del momento donde uno se escapa del hospital, ahí es donde el juego realmente se expande y se vuelve un open world, teniendo, digamos, todas las opciones a la disposición. Uh-huh. También otra de las cosas que remarcó Kojima durante la entrevista que se lo preguntó Keighley fue el hecho de que no estaba David Hayter como la voz de Big Boss, y Kojima dijo que justamente como este es un nuevo tipo de Metal Gear por ser open world y demás, él quería demostrarlo a través de varios cambios que se realizaron, y uno de los cambios fue también el cambio de voice actor para la voz de Big Boss. Habrá que ver si esto se mantiene de forma definitiva para todos los juegos que salgan de acá en adelante. Me refiero a, en el caso de que Kojima decida hacer un juego nuevamente de Solid Snake, habrá que ver si vuelve a llamar a David Hayter o si llaman a otro chabón distinto, X cualquiera. O capaz que nunca más sale un juego de Solid Snake, y si Kojima decide volcarse a otros juegos, como también dice en esta nota, que justamente su idea, vamos a ver si Konami se la respeta. La misma idea de todos los otros juegos. La misma idea de todos los otros juegos es que este juego sirva como una base para que los equipos que se forman, el equipo que se forma en Kojima Productions pueda continuar haciendo Metal Gears de ser necesario, sin su ayuda, y él se pueda dedicar a otros proyectos que tiene en su mente. Así que no sé, habrá que ver si eso realmente se cumple o no. Hay que ver si Kojima dice, bueno, a este también va a ser mi último Metal Gear y sale el Metal Gear 6. No mira, sé. Está bien que estamos hablando de Metal Gear y no a desviarse mucho, pero en algún momento pasado, no me acuerdo ni cuándo ni cómo fue, se habló de que sí iba a ser el Son of Ender 3. Uh-huh. Que lo dijo oficialmente. Sí. Nada más oficial que su Twitter realmente. Y después de eso es como, bueno, no te digo ya lo va a hacer, pero yo creo que su objetivo es hacer ese juego cuando termine con estos dos. Y después probablemente vuelva y haga otro Metal Gear. Sí. Pero no me sorprendería que se enfoque en eso, porque por más que dice que tiene muchas ideas anotadas hace 10 años, es como que siempre se siente medio atado a sus propias franquicias ya establecidas y a sus fans, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, sí, volviendo a lo que es competente. Exactamente. Lo que nos compete. Bueno, otra de las cosas que remarca Kojima en esta entrevista, dice que, porque le preguntó Keighley sobre el tema de por qué switchar a números romanos en este momento, y dice, en realidad no es que switchamos a números romanos, sino que no es un 5 romano, es una B, la B de victoria. Esto se debe a que Kojima siente que hay mucha presión y mucha competencia del lado occidental del desarrollo de los videojuegos, y él es como que quiere reclamar o quiere representar a la industria oriental de alguna forma con este juego, y también sirve, digamos, como para hacer una especie de diferenciación sobre los viejos Metal Gears con respecto de este nuevo Metal Gear, por todo el tema de que justamente es open world, el tema de poder elegir en qué momento infiltrarse en los distintos lugares, el hecho de que también haya side missions que por ahí afectan directa o indirectamente el objetivo principal de una misión, etcétera, etcétera. Bueno, volviendo un poco a lo que era el trailer, ¿no? Hacia el final del trailer podemos ver dos cosas. Primero, el anuncio oficial de que pasaron 9 años en coma, ¿no? Que justo cuando pasa esa escena es como ves en primera persona que Snake abre los ojos. De hecho, sí, es Snake porque muestran que no tiene brazo y eso. Iba a decir, no muestran su cara, pero sí, es Snake. Abre sus ojos y un doctor que es muy parecido a Keo Marv de los primeros juegos, del Metal Gear 2, ¿verdad? Uh-huh. Un doctor, como decía, no sabemos, no creemos que sea Keo Marv, pero asumimos que es un homenaje al menos. Le dice, pasaron 9 años, estuviste en coma todo este tiempo y te estuvimos cuidando acá, y no pasa nada loco en esa escena en particular, y considerando que cuando se despertó y estaba Ishmael, se supone que estaba despertándose después de mucho tiempo también y se iba toda la mierda, como que puede haber sido tranquilamente todo eso un sueño en coma. Uh-huh. Sobre todo por lo que dijo Kojima, de que era la introducción en la que aprendías a jugar y era medio así de a poquito te iba introduciendo mecánicas, empezabas reptando por el suelo porque estaba hecho mierda Snake y de a poco va empezando a caminar. Para apoyar la teoría de que era una alucinación el tipo y todo, es como que se vuelve medio ridícula la situación de que se supone que te está ayudando y no te ayuda a pararte y caminar, por ejemplo. Claro. Es como un personaje que solo te sigue. Y como que nada, Snake tiene que aprender desde reptar en el suelo hasta volver a estar 10 puntos, como si fuera un bebé, básicamente. Sí, sí. Y que probablemente lo plagió así, porque así son los japoneses, ¿viste? No, porque está renaciendo o alguna cosa así loca. Es muy probable. Bueno, una última cosa que no quiero dejar de mencionar, porque me parece que es un dato bastante relevante, sobre todo para las cosas fumadas y voladas que vimos. El brazo robot. Durante el tráiler, no solamente el brazo robot, sino también el hecho de que Killy le preguntó si podía decir en números aproximadamente qué porcentaje de realismo con respecto a cosas locas, barra supernaturales, barra así. Sí, fumadas, dijo que después iba a haber. Dijo que en principio va a tener un 80% de realidad con un 20% de así ficción, entre sci-fi, mezcla entre sci-fi y supernatural. Entonces el juego va a estar mayormente centrado y basado en lo que es la realidad, y sí va a tener por ahí la realidad del Metal Gear. La realidad del Metal Gear, por supuesto. Igualmente, sí, hacia el final del trailer, después de ese anuncio de los 9 años, todo eso, pasan un par de cosas y muestran a Snake en una moto con su chaqueta de cuero que dice Diamond Dogs, que es el nombre aparentemente de su nueva unidad. Es la nueva una unidad. Una vez que se perdió lo que era Military Sun Frontier. Y como se pronuncia, no importa. Y básicamente lo vemos en una moto, que probablemente es la misma que tiene Peace Walker o un modelo similar. Y tiene en su mano izquierda una mano robot similar a la de este personaje que no sé el nombre. Galvez. ¿Cómo se llama? Galvez. Que también es de Peace Walker. Y es como el primer indicio de las muchas reconstrucciones de Big Boss de ahí al futuro. Y además se ve en su cabeza una especie de cuerno, entre comillas, que recuerda al otro personaje que hablábamos antes. Que acá dice Kojima en la entrevista que es un cacho de... metralla. Sí, metralla o de un cacho de hierro o algo sí, así. Sí, dice debris, es como, no sé, cacho de algo, sí, algo que explotó, digamos. Pero es una iconografía medio marcada como de, asumimos, un demonio. Big Boss se está volviendo, entre comillas, malo. Entonces, no necesariamente es hacia el final del juego. De hecho, hay gente, el que hace el análisis del trailer habla de que probablemente recién ahí empieza el juego y durante el juego vas a lidiar con la dualidad de la cabeza de Big Boss, ¿no? Uh-huh. Siguiendo con la teoría de que tiene un lado malo y un lado bueno el tipo. Claro. Pero bueno, lo que me olvidé de mencionar antes cuando hablaba del personaje con los cuernos es que lo relaciona muy bien el tipo y habla del proyecto Ogre, que es básicamente lo que esto es, que Kojima habló mucho tiempo del proyecto Ogre y toda la bola, y todo indica que el Metal Gear 5 es el proyecto Ogre, y Ogre es una medio pedorra traducción de Oni, que en japonés es como demonio. Además de tipo ogro también, es como sí, a la vez las dos. Y los demonios japoneses son medio característicos en que tienen una cara medio así onda con cuernos no muy largos, así más como indicativos de que son demonios, pero no tan prominentes quizás como los demonios onda diablo, ponele. Claro. El Diablo 3, ponele. Pero son como, sí, con caras tipo ogro y cuernos. Entonces es como que se hace esta imagen, ¿no?, de Big Boss como un hombre medio roto y que está tomando decisiones medio extremas, que sabemos que van a llevar a el hecho de que va a ser el villano en varias de las en dos de las entregas de la saga de Solid, digamos. Sí. Entonces es como suponemos, yo supongo, no sé vos, que va a ser la última entrada cronológica al menos de Big Boss, así como el 4 fue la última de Snake, de Solid. Supongo que si vuelve a haber otro juego de Big Boss, va a ser otra precuela o otro juego que vaya en el medio, y no creo que haya después de este A menos que rehagan el 1 y el 2, que lo vengo diciendo hace rato que sería la mejor idea que puede tener el chabón, porque hay mucha gente que no lo jugó y quiere jugarlo y estaría bueno una remake de eso. Pero bueno, no importa. Sí. No sé, ¿vos tenés algunas especulaciones que querés decir? No, yo lo único que lo que iba a decir era con respecto a lo que habíamos charlado al principio del tema de la confusión de los dos juegos. O sea, yo tengo mi propia teoría al respecto de cómo se van a distribuir estos juegos. Para mí, lo que van a hacer es, el Ground Zeroes va a ser un juego descargable que va a estar disponible antes de que termine este año 2013 en las consolas de esta generación, o sea, tanto Xbox 360 como PlayStation 3. Mientras que The Phantom Pain va a salir en principio 2014, me tiraría más para un fin de 2014, para PlayStation 360 y también para las consolas de próxima generación, en este caso siendo un juego en disco full retail, con, se me ocurre pensar, el adicional de el Ground Zeroes también metido dentro de ese disco en Super HD y toda la bola así re mágica, con todos los adicionales que le van a tener que evidentemente sacar para poder meterlo en una 360 y una Play 3. Mira, yo te digo, yo creo que son los últimos Metal Gears de esta generación y no te digo que no creo que salga para 4, pero me parece que la main platform es la Play 3. Por lo que he visto y por el tipo de relación que tiene, digamos, Kojima con PlayStation, el Metal Gear 3 lo sacó cuando la Play 2, ni a palos te digo, no daba más porque siguió muchos años más, pero la Play 2 ya estaba perdiendo mucho el foco en el mercado. Sí. Y la Play 3 solo está empezando a perder el foco porque anunciaron la 4, si no seguiría siendo bastante importante, ¿me entendés? Sí, eso es cierto. Más allá de que la gente está empezando a volver a la PC, digamos, es una de las consolas principales todavía. Entonces para mí va a ser como, este es mi último juego en Play 3 de Metal Gear y después puede que haya un port como se hizo el del 3 y el 2 en la HD Collection que tenga tipo, uy, mirá, puedes compartir esta pelotudez. Share button. Y dicho eso, me parece que algo que creo que en la entrevista misma lo decían, o si no fue así, no me acuerdo dónde se dijo, pero le preguntaron sobre las consolas, porque estaba anunciado que el Metal Gear 5 va a ser Xbox y Play 3, pero el Ground Zeroes es otro juego, no está anunciado oficialmente si el Ground Zeroes salía para Xbox. Según decían en la entrevista esa. Claro. Yo no recuerdo ahora el primer trailer de Ground Zeroes, que me parece que al final tenía los logos de las consolas. Que es lo posible, standard. Habría que buscarlo. Pero sospecha probablemente sea exclusivo al Play 3 el Ground Zeroes. Tal vez Vita en una versión reducida, quién sabe. Porque se supone que el Fox Engine es super cross-platform y qué sé yo. Y. O al menos Remote Play, lo que sea. Y supongo que el 5 es como la main entry. Y lo hicieron así a propósito porque Sony habrá puesto platita para un juego exclusivo o algo así. Y para terminar de todo, nada, al final probablemente haya en, no te digo que la edición de Play 3 va a incluir el Ground Zeroes y la otra no, pero probablemente haya una edición del, como decías vos, del 5 que lo incluya y otra que no, que sea la que es igual en las dos consolas, digamos. Puede ser. Esa es mi teoría en cuanto a la distribución. Después el resto, estoy bastante de acuerdo con lo que hablábamos de que contaban en este análisis del trailer. Yo creo que el chabón tiene esta mente distorsionada y que Psycho Mantis está entrando como para llamarle la atención a la realidad. No sé por qué no estaría en la habitación cuando se despierta, pero no sé, capaz es tipo optic camouflage. también en este Special Move, donde nosotros hurgamos a través de las heces de la internet y obtenemos a veces pequeñas joyas que se destacan de entre toda la porquería, tenemos una recomendación de Nico. No oficialmente, porque no estuve jugando mucho, Maxi. Está muy bien. Y leí mucho también porque GDC, entonces no destaqué nada en particular. Pero ya que estamos, voy a mencionar que en los updates de Kickstarter de lo que es el Shadowrun, hicieron un artículo sobre el estilo de arte que tomaron, que me pareció muy interesante a nivel... me gusta dibujar y me gusta hacer videojuegos. Uh-huh. Y a quienes les gusten esas cosas, por ahí les interesa chusmearlo. No es una recomendación del otro mundo, porque es bastante boluda. Es, o sea, no es tan copada como otras. No hay que justificarse frente a las ideas. Listo, ya me está. Me vino a la mente ahora que lo decís y vamos con esa. Bueno, perfecto, bien. Yo por mi lado sí hice la tarea y les voy a recomendar una pequeña aplicación que se puede abrir en browsers, que yo lo denominé Orbit Maker, o un hacedor de órbitas. Es simplemente una cosa hecha así en Flash, muy bonita, donde lo único que tiene son posibilidad de poner pelotitas en pantalla y uno le puede poner trayectoria, y dependiendo del tamaño es que tanta fuerza gravitacional tienen esas pelotitas. Entonces uno puede armar órbitas así re mágicas y re locas en la pantalla y puede divertir horas y horas con eso, y su productividad baja y baja con eso. De formas astronómicas. Así que bien, si ustedes... Claramente astronómicas. Sí. Si ustedes tienen o quieren perder un montón de tiempo al pedo que tengan en su laburo, yo les dejo el link, ustedes hacen clic y pierden el tiempo en su laburo. Así que bien, dicho todo esto, ha pasado una vez más otro programa. Hemos concluido... Particularmente largo. Particularmente largo. Este programa va a ser mínimo de una hora y media, así que agárrense el ojete y siéntense un buen rato. Estamos ahí, si nos apuramos llegamos bien. Bueno, pero no importa. ¿Querés dar las líneas de contacto para que...? Sí, cómo no. Se pueden contactar con nosotros, muchachos y muchachas, ¿por qué no? Tenemos más seguidores de golpe gracias a Aspep y compañía también. La gente de Aspep se sumó y nos empezaron a agregar más personas también, así que gracias por eso. Muchas gracias. Muy bueno estuvo grabar, reitero, gracias. Bien, tenemos para que nos contacten, si quieren, el mail, que es contact@sprechotnews.com, nuestra página de Facebook, facebook.com/sprechotnews. Tenemos Google Plus, que estamos considerando cerrarlo porque hay muy poco movimiento ahí. Es una molestia, sinceramente, actualizar 3 páginas a la vez. Pero por ahora nos pueden encontrar ahí buscando Spreadshot News. Tenemos Twitter en @SprechotNews y tenemos nuestro sitio oficial donde subimos este post y los otros y los videos que va a empezar a hacer Germán, el que ya hizo, algunos que hicimos nosotros antes, notas cada tanto, y le estamos tratando de meter pilas como siempre en SprechotNews.com y .com.ar. Por último, les recuerdo que si quieren se pueden anotar se pueden suscribir en iTunes para recibir nuestro programa de forma automágica, y en el feed de la página, si no, para recibir los posts donde están los mismos programas para escuchar online con el stream. También recuerden que justamente tenemos el canal de YouTube y pueden meterse ahí y suscribirse también. Exactamente. Así que eso es todo. Bien, bueno, como ya dijimos anteriormente, muchas gracias a la gente de Aspep por habernos invitado a participar en su programa. La verdad que puedo hablar por los dos diciendo que la pasamos extremadamente bien, nos cagamos de la risa. Y también, bueno, un abrazo grande a la gente de Checkpoint, que fue mi primer interacción personal, persona a persona con parte del staff de Checkpoint. Yo no los conocía de anteriormente, y la verdad que son súper macanudos también. Bueno, vamos a ver la posibilidad también de con Nico de programar algo junto con la gente de Checkpoint también, para que ellos se acerquen algún día y también tengamos de invitado a alguna de la gente de Checkpoint para poder charlar con ellos, etcétera, etcétera. Sí, así que bueno, eso es todo. Gran programa, como todos en los que hablamos del Metal Gear. Exactamente, sí, Metal Gear nunca decepciona. Sí, tenía que decirlo con esa voz, porque no le estábamos diciendo, Maxi. Claro, sí, es verdad. Bueno, yo, sí, despedite y yo cierro. Bueno, nada, como dijimos, muchas noticias en la GDC. La más importante, obviamente, fue la de Metal Gear. Hablamos un poco de un montón de cosas el día de hoy, así que si tienen preguntas sobre cualquiera de ellas, si quieren lo que sea, nos avisan ahí. Y espero que les haya gustado este programón y los dejo ahora sí para que Maxi cierre del todo y me retiro. Bueno, yo, como dije recién, voy a hacer un cierre especial en honor justamente a todo lo que estuvimos hablando de Metal Gear. Esto probablemente lo identifique muy poca gente, pero yo les recomiendo que si pueden lo busquen en YouTube, busquen Metal Gear Solid en español y van a escuchar algo parecido a esto. Coronel, al habla Snake, ¿puede oírme? Hasta la semana que viene. ¿Qué cosa? Sí, fue muy feo. El día que me lo fui a comprar a Taku y me compré la edición gallega, lo puse en la Play 2 y arrancó así el gallegazo de Snake, no lo podía creer. Casi más, me exploto los tímpanos a la Shiryu, así que me meto los dedos en los oídos y que me revienten a la mierda. No, no, sinceramente una de las situaciones más traumáticas de mi vida. Complicadita, pero bueno. ¿Y por qué la compraste en español? Porque no pensé que estaba en español. Yo fui, agarré, vi el cosito que decía Metal Gear Solid y dije, ahí está, esta es mi oportunidad. Me lo compré y casualmente venía en gallego. Y el forro de Taku no me dijo nada. ¿Y te lo cambió ni en pares? No, qué mierda, me lo cambié. Aparte lo pagué 12 más. De hecho, cuando fui a cambiarlo, el chabón me dijo, ah, no, pero yo ya tengo la versión italiana.